Mosh Radio, Chesney Rock. Todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Todo. Okay, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. ¿Cómo están? Otro capítulo más de todo lo que tenés que saber de nada. Epa, todo de nada. Así te dejan los videojuegos. No, estuve toda la noche jugando y bueno, creo que este es uno de los efectos de los videojuegos. Sí, hoy el capítulo número 16. Vamos a estar conversando, pensando, reflexionando, flasheándola un toque de videojuegos. Para eso están expertos en el tema. Buenas, soy Guido. Somos tres adictos. Salí de mi casa solo para venir a hacer el programa, porque si no me quedaba jugando, la verdad. A ninguno le pasó como al muchacho de China que se quedó 86 horas ininterrumpidas jugando y se murió. No, 86 o sea, los, no, pero... ¿La superaron ustedes? ¿La pudieron superar o...? Yo creo que lo máximo que he jugado son 10 horas. 10 horas. Yo corrido. 14 le voy a haber metido. 14, pero... Vas al baño, almorzás, comés. Claro. Almorzás en la compu igual. Claro. Bien, con entretiempo, claro. Bueno, escucharon sus voces, está Guido, está Andrés, está Bauti y también está Sol en producción y en redes. No sé si me oigo. Sí. Yo te oigo. Buenas tardes a todos. Y está Mati operando. Ahí Mati, gracias como siempre. Está en la consola. Muy bien. Bueno, hoy es un tema súper interesante porque los seres humanos somos seres lúdicos. Encima ¿sí? Se habla poco de esto. Y además, sí, no se habla, no es un tema que se hable mucho desde un, se quiere una dimensión filosófica, reflexiva. No. Pero sí interesa porque buena parte de la población hoy, ¿no? Tiene contacto con los videojuegos, indirecta o directamente. O sea, los jóvenes y las jóvenes, niños y niñas, seguramente juegan con consolas o en el celular, con distintos tipos de dispositivos. Y bueno, los más grandes tal vez no, pero tienen hijos e hijas y que en algún punto dicen, bueno, oh, este pibe o esta piba se está volviendo loco o loca con los videojuegos, ¿no? Hay que sacarlo de ahí un rato, anda a estudiar. O sea, digo, la cultura del videojuego ya se impuso, ¿no? Y sabemos que quizás el primer videojuego, a ver si saben cuándo es. El Tetris, pero no sé de cuándo. No. El Pong. No. En 1947 aparece la consola con un videojuego. Va, la máquina, digamos, ¿no? Una computadora. Que es parecido como el juego de las navecitas. Claro, el Space Invaders, que es el primer gran videojuego, como, ¿no? Y después, bueno, viene Pac-Man, ¿no? Ya que empieza a cambiar Mario Bros, que estamos escuchando su música, ¿no? Así hasta llegar hoy a juegos hiper sofisticados, inclusive narrativamente, ¿no? Y sobre lo que cuenta. Una industria enorme. Una industria enorme que mueve millones y millones. Se calcula que 100.000 millones de dólares movió la industria el año pasado. Por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina está tercero en eso, ¿no? México, Brasil, Argentina en el consumo de videojuegos. Sí, consumo de videojuegos, pero en Latinoamérica. Sí, donde más se consume es en Asia. Sí. Obvio, Asia es un país muy viciado. Referente. Muy. No. Que después, bueno, continúa Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es un gran negocio, como contaban ustedes. Y también, la idea es, a ver, pensemos, ¿por qué nos gustan tanto los videojuegos? Yo me quedé, les comento, por eso convocamos a expertos. Yo me quedé en el Family Game. Claro. Después vino el Sega. A ver si me. Después vino la PlayStation, que ahí sí fue una revolución. Sí. Con la década de los 90 fue una revolución de. Claro, la PlayStation que llega post Family Sega. Y después la Wii. ¿no? Me parece. Sí, ah, claro, hoy en día se está por lanzar la PlayStation Classic, que es una reedición de la PlayStation 1. Sí, sí. Que wow, te viene fetichín. Con 50 juegos, con entrada HDMI. Tiene sus críticas igual, porque dicen que, o sea, va a ser la PlayStation 1, muy copado todo, pero que van a faltar muchos clásicos. Y eso, o sea, justamente no. Si quiere comprar esa Play 1, quiere los clásicos y bueno, van a faltar. Bueno, nada, hay, inclusive conozco personas que también como que volvieron al cartucho, claro. ¿No? Y que nada, tienen esas como fetiche, ¿no? Como, sí, porque con lo, al igual con que la música, retro, claro, igual que el cine, regresa. Vuelve al vinilo, como que... Bien. Y un coleccionismo también. Y que creo. Tiene como un aura particular, ¿no? Con nada, que las imágenes, los sonidos son otros, ¿no? Y bueno, eso gusta. ¿Por qué nos gustan tanto los videojuegos? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que por dos motivos. Uno, incita a la competitividad, te presenta un desafío. Perdón, acá nos está acá mostrando unos cartuchos. Javi, el jefe, nos está mostrando los cartuchos del Family, de Robocop y no sé qué más. De Big Boss. ¿No? Ahí nos trae, nos alcanza. Andy, a ver, contá. ¿Qué hay? Robocop 2. No. Chip and Dale's, que parece como Dalvin y las ardillas. Sí, digamos. Una cosa así. Yo tengo acá uno de fútbol. No, de no fútbol. Tiene nombre, pero bueno, de fútbol. Me encanta esto. Yo creo que debo también tener. Los hubiera traído. Ahora Sol le va a sacar fotos para que los oyentes puedan verlos. Hablamos de por qué nos gustan tanto. Sí, mira, yo creo que por dos motivos. Por un lado, incita a la competitividad, ¿no? El videojuego lo que no, tiene para, es... No, depende. No. Una de las cosas puede ser eso. Una de las cosas. Porque el juego lo que tiene es que vos estás interactuando, no es como una película que... Yo creo que... Únicamente la mirás. Más, ¿no?, que una competitividad, presenta un desafío el videojuego. Exactamente, o sea, no tiene un una dificultad. Que vos, ya sea online o offline, vos, claro, tenés que superarte a vos mismo, digamos. Lo competitivo entraría mucho en los juegos online, pero cosa que... Y no también en ese desafío como que hay incentivos permanentes, ¿no? Como obvio. En ese desafío, superar metas, yo objetivos creo que permanentes. En sí. Ese sentido cumple el mismo rol que el cumple un rompecabezas. Vos lo querés terminar, un rompecabezas difícil, estás horas y horas tratando de descifrar cómo van las piezas y pasás tiempo, bueno, en el videojuego lo mismo. Y por el otro lado, la estética, ¿no? Los videojuegos tienen el rol estético que... Realmente incita a la belleza. Andy. Y yo un poco agregando a lo que hice Guido, o sea, tal vez la misma pregunta, pero te la respondo yo, sin que me preguntes. Yo creo que también otra cosa bastante importante es la abstracción, digo, o no la abstracción. Como distraerte, como vos en tu vida diaria sí. Le dedicas un rato a los juegos y como que en cierta manera te metes en otro mundo. Hay una cultura de ocio, del entretenimiento, claro. Y también nada, del escape. Sí, como sí, sí. Puede pasar también con la televisión, con cuando ves una película. No, está la cuestión de entretenerse, ¿no? Del ocio que es necesario, me parece, para el ser humano. Y también lo de esto del desafío es también re... permanente. Además creo que también como que tienen como una estructura sólida, ¿no? En claro. El sentido que sabés, digamos, los niveles, cuánto podés tardar en jugarlo. Bueno, ahora no sé si están así, porque bueno, hay juegos que no sí, pueden sí, durar sí. Muchísimo. Y hay fenómenos, pero, fenómenos... resarpados en cuanto a eso, por ejemplo, en cuanto a lo competitivo, así hoy en día la industria de las ligas de juegos ya es algo gigante, o sea, ya es una son disciplinas deportivas. Los esports. Claro. Un dato, el League of Legends, que es el juego al que nosotros tres estamos muy viciados, este año estuvo en los juegos asiáticos. O sea, como los juegos panamericanos en Asia, como me decís, natación. Sí. Y es masivo, debe ser yo. Masivo, ¿no? Claro, masivo. Y otro fenómeno también que va más al juego individual es los speedrunners, que son los tipitos que, por ejemplo, un juego que a vos te puede llevar semanas pasarlo, qué sé yo, agarran y en 12 horas, cosas así, lo juegan, se lo pasan. Ahí que estuvimos un poco investigando y leyendo y mirando también en YouTube muchos videos. Para informarnos, se dice que bueno que los videojuegos que tienen, parecería, efectos positivos y negativos, ¿no? Claro. Pero parece que tienen más efectos positivos que negativos, inclusive, porque realmente genera nuestro cerebro, a partir de determinados videojuegos, ¿no? Ciertas destrezas, estimula habilidades, entonces están estudiando... La concentración. Sí, la concentración, la atención, ahora Bauti va a hablar un poco más de eso, ¿no? Y están estudiando, bueno, cómo eso aplicarlo, no sé, a la educación. Claro. ¿Sí? ¿Cómo aplicarlo también a problemas o enfermedades, inclusive? ¿No? Enfermedades cerebrales, o sea. Sí, yo estuve leyendo, poner que profesores de Estados Unidos, de hasta ya de colegio primario hasta casi universitario, sí. Porque lo universitario no me lo creo, pero bueno, puede ser, que utilizaban, digamos, referencias a videojuegos o, digamos, armar un programa que presente desafíos o cosas así, como que fuese un videojuego, pero estudiando, ¿no? Claro. Sí. Y que los pibes se copaban y hasta les iba mejor, sí. Prestaban más atención. Bauti, mi profesor de administración hizo una analogía del Fortnite. Bueno. Y bueno, ahí tenés. Está metida hasta en la academia, claramente. Y de chicos, por ejemplo, nosotros en el colegio que íbamos, Inmaculada, ¿se acuerdan que en las aulas de computación estaban todas las máquinas? Un juego que era como una momia. La momia, obvio. La momia. ¿Lo conocés ese, Maxi? No era un juego matemático, o sea, vos ibas... Como... Era como una especie de Mario Bros. Que había una momia que era un monstruo que te tenía que comer y vos como para ir esquivándolo y pasando a otros lugares... Tenías que hacer cuentas. Está buenísimo. Yo lo he jugado. Está buenísimo. A ver, sacamos un videojuego de filosofía. Encuentra a Sócrates. Sí, sí, se ponele, terminaba en nunca. La caverna de Platón y, ¿no? Y bueno, derrota a Foucault. Claro. Bueno, pero... Para muchos y muchas los videojuegos tienen efectos negativos como para Violencia Rivas, ¿sí? Vamos a escucharla a ver por qué para ella los videojuegos en realidad los vician demasiado a los pibes y las pibas. Siempre vi y observé que mis nietos son unos pequeños idiotas, pero me parece que cada generación tiene sus cosas, ¿no? Un valero no es mucho menos estúpido que un videogame, pero es notorio que con los videogames los chicos se concentran demasiado. Ahora vas a acompañar a la abuelita. Vamos a ir a un lugar hermosísimo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué concentración, eh! ¡Igualita a la de tu madre! No es maldad. Lo hice para que aprenda. Pero el día que fui a cuidarlos a él y a los primos, me pareció demasiado. ¡Escuchame, nena! Tu hijo mayor se está convirtiendo en una especie de guía y está llevando a sus primos a internarse en el laberinto de la forrada. Sí, ya sé que no hacen lío. Pero hay dos que se están babeando, que debe ser el cerebro que se le está licuando. No soy una rompepelota enferma. Pero los chicos tienen que moverse a hacer algo. Son 6 chicos y una sola neurona. La excusa es siempre la misma. Esos juegos les dan una sensación de peligro y emoción. Por eso se me ocurrió algo. ¡Ahora van a sentir el peligro! ¡Vamos a jugar abuela, hija de puta 3! Los empecé a correr sacada por todo el edificio. Les hice vivir la realidad como si fuera un videogame. Al principio se asustaron un poco, pero más les hacía vivir el peligro. Más adentro de un juego se sentían. ¡Ahora van a ver lo que es el vértigo! Y cuando íbamos con el auto de contramano, ya se divertían y disfrutaban. Al final no distinguían entre la realidad y un jueguito. Por supuesto, cuando volvimos a la casa, la adrenalina los había excitado un poco. Sí, quédate tranquila. Sí, la están pasando muy bien, sí. No, son los ruiditos de los jueguitos. Quédate tranquila. Están jugando a Te Hago Mierda la Casa 2. Bloque 2, estamos en el capítulo 16, videojuegos, pero no presentamos de qué vamos a hablar. Hablamos un poco de todo, una charla amena, amigable, pero Guido, hoy, ¿qué tenés para presentarnos? Yo les vengo a traer la historia de un juego muy popular, bastante viejo la verdad, de 2007, que se llama BioShock. Bien, Andy... Yo voy a hablar de cómo consideramos, o sea, si se puede considerar el videojuego el arte. Bien. Y bueno, y acá con Bauti ahora, y que también hablaremos entre todos y todas. Sol, ahí también podés darnos tu opinión. No tengo opiniones al respecto. ¿No tenés un videojuego, Sol, en no, toda tu vida? Dale. ¿Sabes? Tengo un problema con la tecnología que me aburre demasiado. No. Soy una persona que le aburre la tecnología, debo admitirlo. Y es la productora. Y soy la productora. pero bueno, en redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Twitter como Radio Saber de Nada, en Instagram como Todo lo que tenés que saber de nada, en Facebook igual, y en YouTube como Radio Todo de Nada. Anticipamos, gracias Sol, anticipábamos que... bueno, que los videojuegos tienen como su efecto positivo, ¿no? Claro, o sea, a ver, uno podría decir ¿qué efecto positivo tiene estar todo el día jugando a... Dale, que te dale. Claro, a la Play como un enfermo. O sea, la verdad es que existen efectos positivos. O sea, son efectos los cuales por ahí vos nunca los puedas aplicar, o por ahí nunca los puedas ver reflejados en lo que vos haces en el día a día, pero en algún punto te ayudan, porque lo que tienen los videojuegos es que, o sea, vos te dan más coordinación en lo que es, digamos, para resolver problemas, buscar salidas, mucho pensamiento lateral tienen los videojuegos. Sí. O sea, ingeniarte vos solo cómo resolver un problema con lo que tenés, digamos. Y eso pasa mucho, digamos. Te enseñan historia. Claro. Es que uno no va consciente, digo, voy a jugar un videojuego para aprender miles de cosas. O para beneficiarme de, como cuando uno hace deporte, sabe, bueno, el deporte hace bien. O sea, porque tiene hace determinados ejercicios que generan determinados efectos sobre el cuerpo. Pero es decir, bueno, el videojuego es algo sedentario. Claro, por eso, o sea, uno pero no tanto ahora, ¿no? Porque también está, creo que la Wii tiene el control, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Hoy en día la mayoría de las consolas tiene el control. ¿Cómo se llama ese control? El Move, digamos. El dinámico, que ahora podés moverte. El Kinect. Claro. El Kinect, ese. O sea, a ver, ¿cómo explicarlo esto? Un videojuego, vos, como dijo Maxi, ¿no? Vos entrás al videojuego y no buscás mejorar, ¿entendés? No buscás efectos positivos, claro, en vos. Solo buscás estar un rato de ocio jugando y... Perdiendo externalidades positivas. Exacto. Se podría decir que hasta perdiendo el tiempo, pero... O sea, hay estudios en los cuales dice que no, que en realidad nada que ver. O sea, vos jugando podés aumentar un montón tus capacidades. Se dice que hay estudios del Departamento de Tecnología y Robótica de Madrid, de la IESMA, que dice que, digamos, si vos desde niño, los niños que ya más o menos, ponerle a temprana edad, empiezan a jugar videojuegos, el cerebro se les desarrolla de una manera, digamos, como, ¿cómo decirlo?, un poco más activa, y se dice que están, o sea, tienen mejores rendimientos en cuanto a algunas capacidades que alguien que nunca jugó un videojuego. Claro, claro, bien. Es que también te enseña cierta autonomía, me parece, ¿no? ¿Autonomía? Porque, claro, porque, a ver, vos te pones a jugar, ¿no? Y a resolver problemas. O sea, ya no dependés de ahí, de tu mamá o tu papá. Obvio. Para resolverte problemas. Tengo una excepción. ¿Sí? Bautista venía a mi casa para que mi mamá le pasara los niveles del Crash en la Play 1. Uy, no. Sí, no lo podía pasar. Era incompetente. A vos también mamá... te lo pasaba igual que sí. Bueno, socializa. O sea, también tiene esa capacidad de socializar. Bueno, ¿no? Los juegos en red, lo por ejemplo. Decir, hoy en día, o sea, es el boom, los juegos en red. Lo nuevo es los juegos en línea. Y lo que... O sea, lo que más te permite es conectarte con otras personas. Porque bien, aunque no lo quieras, por más que... vos no desees estar con la otra persona o hablarlo, no sé qué, estás jugando sí o sí contra alguien o con alguien. Sí. Y esto genera mucho, ¿cómo decirlo? Mejora mucho la comunicación, si te lo permitís. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, claro, la cooperación, hay muchos juegos de ese estilo, ¿no? Pero también a veces son juegos donde tenés que eliminarte. Claro. Por lo tanto, la competencia feroz. Sí. Y supongo que genera también muchos conflictos. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios amigos que nos hicimos por los juegos, literalmente. Claro, o sea, yo, comunidad gamers. Obvio, comunidad gamer a full. ¿Qué es un gamer? Pero son amigos de la vida, o sea, no es que solo jugamos a los juegos. Vamos. Pero el gamer es una tiene una particularidad, o cualquier persona que juega un videojuego es un gamer, ¿no? Para mí, gamer es la persona que le dedica tiempo de su tiempo libre a jugar videojuegos. Yo no creo que sea algo como que vos sos un gamer cuando sos un sabe, tiene una cultura de videojuegos como importante, digamos. Bueno, sí, es que también va un poco por... A ver, un gamer, yo creo que además de dedicarle tiempo... Es un término medio marketinero igual. Sí, pero tiene que conocer un poco el ambiente también. A ver, si solo jugás al FIFA, ponele, ¿entendés? Yo no te consideraría gamer. Sí te puedo considerar adicto. Yo jugaba al FIFA, ¿no? Si jugás solo al FIFA, sí te puedo considerar adicto a las consolas. Fifero. Pero... Fifero. Pero no gamer. ¿Cómo te gusta FIFA, eh? Aclaramos que es un juego de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No a las malinterpretaciones. Y efectos negativos, entonces quedamos claros que no tiene. Sí, hay, hay, hay. Efectos negativos. Uno, miren, por ejemplo, sabemos que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, primero considera que ya está esto de como trastorno. Lo consideran un trastorno al adicto, adicta a los videojuegos. ¿Sí? O sea, ya se puede ser un trastorno, digamos. O sea, la adicción comentar, puede ser un efecto negativo. Quiero comentar algo que, o sea, a mí me pasó y yo estoy sorprendido. O sea, cualquiera podría pensar que, digamos, los videojuegos te queman los ojos porque estás todo el tiempo adelante de una pantalla, terminas limado, te quema la vista, pero yo, que no veo un carajo y uso lentes, sinceramente, mi oftalmóloga me dijo que jugar a los juegos a mí me hace bien. O sea, que... O sea, literalmente estamos hablando de lo positivo ahora. Seguimos con lo positivo. Yo mantengo mi nivel de pérdida de visión porque, o sea, fuerzo, o sea, por así decirlo, estimula. Estimulo la vista y la concentro de una manera que no pierdo visión. Como un músculo, digamos. Claro. Pero ahora, en cuanto a los efectos negativos, yo creo que la verdad, el efecto negativo que puedo tener los juegos como material de consumo, ¿no? Es equiparable al de cualquier otro, ¿entendés? De la misma manera que vos podés tener una adicción a los juegos, claro. Como cualquier exceso, claro. La adicción a la televisión, la adicción a... Totalmente. A cualquier otra cosa, ¿entendés? Que te pueda hacer daño si lo haces de manera prolongada. Bueno, es una adicción a estudiar. También dice que, bueno, que tal vez Guido lo podrá desarrollar, pero genera muchos estereotipos. También sí. Hay muchos estereotipos ahí sí. De... competencia, por ejemplo, una competencia feroz, menosprecio a los débiles, ¿no? Que cuentan. También una de las cuestiones es la xenofobia. Violencia. La xenofobia, bueno, y la violencia también, ¿no? Sí. El machismo. El machismo es algo muy presente. Bueno, originalmente el consumo de videojuegos está destinado, no está destinado, pero los que mayormente lo consumen son hombres. Sigue siendo. Se calcula que un 60% son hombres. Exacto. Sí, racismo, el pensamiento único, ¿no? La impulsividad, la violencia. ¿Creen que realmente, por ejemplo, en Estados Unidos hace poco estaba por salir un videojuego donde uno podía hacer, podría matar civiles básicamente, o sea, matar civiles gratuitamente? No sé si hay otros videojuegos de ese estilo. Se llama Activate Shooter, así lo iban a llamar, que vos podías agarrar, ir y matar civiles, matar policías. Bueno, eso supongo que en otros videojuegos también. Sí, sí. Pero, por ejemplo, también podías entrar a una escuela y generar una matanza. Mira, yo creo que es polémico, pero... Y esto en Estados Unidos, donde sabemos que una, dos o tres veces por año hay una matanza importante en escuelas de este estilo. Y que se calcula que tiroteos hay una vez por semana en las escuelas, ¿no? Que es una sociedad violenta, pero... Muchos también se atañen a que los videojuegos estimulan este tipo de comportamientos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que es los videojuegos son tan importantes como para generar este tipo de violencia? Por algo, los videojuegos tienen restricciones. O sea, sí, vos cuando jugás un juego, lo primero que sale es la restricción de edad, de violencia, qué sale, si hay contenido violento, sexual, si hay drogas. Sangre y sexo, claro. O sea, todo eso sale en el juego. Sí. Yo creo que por algo está, ¿no? Para avisarte que por lo menos el juego va a ser así. O, si no cumple con esos requisitos, el juego me imagino que no puede ser publicado. Sí. Andy, ¿tenías...? Yo creo que no es tanto así. Para mí las restricciones pasan más por un lado, por ahí como que es contenido un poco, ¿cómo se le dice? Un contenido violento. Claro, pero grosero, que como ofensivo. Puede ser, que puede generar un trauma, por ahí un nene si lo ve. Pero en sí, yo siempre a este tipo de cosas traigo como el ejemplo. ¿Vieron la matanza de Columbine en Estados Unidos? Sí. Decían en un momento que estos pies escuchaban Marilyn Manson, sí, que era culpa de Marilyn Manson, o sea, como que Marilyn Manson dio un mensaje negativo, y tipo, y decían, o sea, los pibes ese mismo día antes de la matanza fueron a jugar fueron al bowling a jugar. Jugar a los bolos te hace ser violento, te hace querer matar gente. No, o sea, además, ¿cuánta gente hay que juega juegos y que no mata a nadie? ¿Cuánta gente hay? Sí, que obvio. Mata gente y no juega juegos. O sea. Claramente la violencia social está arraigada estructuralmente, no es una cuestión solamente de videojuegos o de una música que parecería satánica, claro. ¿No? O de películas que inciden. Sí creo que lo que genera tanto el cine como los videojuegos a veces es una insensibilización. Sí, o sea, ante determinadas cuestiones que son muy violentas para la sociedad y uno las naturaliza, ¿no? Las termina naturalizando, una las termina naturalizando. No solamente la sensibilización, sino... Yo creo que moldea bastante tu manera de entender y percibir ciertos aspectos. Sí, sí. Por ejemplo, hay juegos que tienen un alto contenido histórico, ¿no? Sí. Y yo creo que si vos lo único que tenés para conocer ese proceso histórico es ese material, vas a tener una versión alterada, ¿no? De cómo sucedió la historia, porque el simple hecho de que esté en un juego implica que está alterada. Hay juegos... Pero como también en las películas. Claro, como cualquier, cualquier otro... medio de consumo, claro. Y nada, igualmente hay juegos también que son muy propagandísticos, ¿no? Como la saga Call of Duty, que es un juego bélico, ¿no? Que ya hace 10 años que está publicando juegos, ¿no? Que en un principio se concentraba en juegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre del lado de los norteamericanos. Vos el papel que encarnás, el soldado que encarnás siempre es el norteamericano, ¿no? Los malos siempre son los rusos. Sí. O los alemanes. Y después se volcó, ¿no? Como se le acabaron sin guerra para sacar los juegos, empezaron a volcar a guerras inexistentes, ¿no? Pero que sustraían cosas de estereotipos políticos y culturales ya existentes, ¿no? Sobre todo la guerra contra el terrorismo. Claro, y seguían manteniendo al fantasma de la Rusia comunista malvada, ¿no? Como enemigo en común, pero lo transformaban en grupos extremistas dentro de esos países, ¿no? Hay un Call of Duty que... el Call of Duty Ghost... ¿Que cuándo es? ¿2014 será? Sí. Digamos, Estados Unidos le hace la guerra a toda Latinoamérica. Sí, Sudamérica se une y está encarnada en un dictador que unificó Sudamérica y va a conquistar todo el mundo. Entonces, no Estados Kevin Unidos. Spacey, justo. Bueno, ¿Kevin Spacey es el actor? Sí, Kevin Spacey actúa. Terrible. Evidentemente como que reflejan en todo caso, bueno, cuestiones políticas, económicas, sociales... ¿No? De todo tipo, me parece, los videojuegos también. Se hacen eco de lo que pasa socialmente, ¿no? Y como el resto de los medios, me parece. Max, escuchate esto. Hay un juego que se llama Call of Duty Modern Warfare 2, ¿no? No Russian. Hay una misión del juego de la campaña que se llama No Russian. Nada de ruso se llama, ¿no? Que esto es, creo que puede ser hasta... Parece que nunca se terminó, ¿no? Claro. Es una de las cosas más polémicas que creo que se puede... ver en los videojuegos. Es una misión en la que vos ya no encarnás un soldado norteamericano. Es como una especie de side story, ¿no? Una historia paralela en donde vos sos un terrorista ruso, ¿no? Terrorista ruso. Está bien. Sí. Y estás con tres compañeros rusos y entras a un aeropuerto y... ¿En Estados Unidos? El juego, la misión, no tiene nada de competitivo porque no matás enemigos que te están atacando, ¿no? Vos, la misión es matar a todos los civiles y salir del aeropuerto. Que en ciertos países, por ejemplo, justamente en Rusia... Terrible. El juego está censurado que vos, por ejemplo, matás a un civil y game over. Claro, o sea, perdés la misión. Y antes de salir del ascensor decís, recuerden, nada de ruso. Eso dice el protagonista. Es increíble, la verdad. Es muy, muy polémico. Muy polémico. Muy polémico. Bueno, esto no genera, evidentemente, paz. No, obvio que no. Ni pacifista. Y tampoco creo que entendemos que, no sé, hay que pedirle a los videojuegos que sean nuestros educadores sociales. No, para nada. ¿No? Ese es otro tema también. Además, cada uno elige qué jugar y qué no. Sí, hasta ahí. Pero bueno, sabiendo la influencia que tiene, yo creo que ya tenés que tener, sabiendo la magnitud de la industria, como hablamos recién, o cuando hablás de los medios masivos de comunicación, o hablás cuando hablamos de la pornografía, cuando hablamos que realmente tiene efectos sobre la sociedad, creo que empezaríamos a tener que regular determinadas cosas en pos de una sociedad, no sé, con determinados criterios que sean positivos, no buenos para la sociedad, que eso es otro ya programa político, no, para hablar cuál es la sociedad ideal. Sí, podríamos estar debatiendo. Sí, uno de los juegos más violentos que existe puede ser el God of War. El God of War. ¿Sí? ¿De qué se trata, Bauti? El God of War, Guido, dale. Es un juego que simula una tragedia griega, ¿no? Te cuenta la historia de Kratos. Que, o sea, Kratos es un espartano, es Kratos, ¿o no? Un espartano, sí. Es un ciudadano de Esparta. Un guerrero de Esparta. No se transforma. Bueno, un soldado. Guerrero. Un soldado de Esparta, el cual él le vende su alma a Ares, el dios de la guerra, para poder ganar la guerra. O sea, a él lo atacan, su pueblo es atacado. Y él convoca a Ares. Convoca a Ares y le dice, yo te doy mi alma a cambio de que vos me hagas ganar la guerra. Kratos gana la guerra, pero queda atado toda su vida, por eso tiene unas cadenas. Kratos, él es como, es la representación de quedar atado a lo que sería el dios de la guerra. Y se vuelve muy sanguinario. O sea, el juego es muy sanguinario, o sea, hay muchas escenas sexuales, claro. Y, digamos, las escenas violentas son muy explícitas. ¿Cuál sería el mensaje para vos de ese juego? El juego tiene un mensaje. Lo que tiene también la industria... No tiene. Yo, digamos, sigo bastante gente con la de juegos también. Lo que tiene muchas veces todas estas cosas es que, por ejemplo, ¿no? Justo en el caso de God of War hay otros juegos que, por ejemplo, tienen escenas sexuales. Pero no es que son escenas sexuales que le, o sea, que es algo del juego, contribuyen a la historia del juego, el mensaje del juego. Sino que muchas veces solo están para generar controversia, digamos, ¿entendés? Como para generar ese morbo. O ser tan violentos también, ¿entendés? No es sí, que el morbo. Un fin buscan el morbo, la claro. Perversión, claro. No entra dentro de la narrativa. O decir, este sí, juego que agrega maduro, la narrativa, claro. Claro. Sino que meten sexo, violencia, como sabiendo que eso es convocante también. No solo por lo convocante, sino como para decir, este juego... justamente es muy violento, tiene esa cosa y como claro. Que llama a la gente. O sea, características que lo transforman en eso, digamos. Sí. Bueno, un fan de este juego como vos, Bauti, y como ustedes, es Porta, parece, que nos trae una canción, un rap, dura 2 minutos y nos cuenta un poco del juego también. Y además lo hace con su música. Claro. Pasado el tiempo, quizás me perdí en el norte. Ni un solo dios griego se atreve a decir mi nombre. No existe titán ni medusa que me asombre. Hijo mío, yo voy a enseñarte a ser un hombre. No confío en mi pasado todavía. Yo seré tu guía, aunque vengo de otra mitología. Crío, soy impío y mi naturaleza es fría. Aunque a tu lado vuelva a ser el humano que tanto ansío. Para mí es un desafío hacer de padre. Tu educación ahora es indispensable. Eres el heredero de mi sangre. Así que lo que vamos a vivir no es agradable. Sé que eres capaz, que tu estrategia es eficaz. Busco un cambio porque mi venganza ya descansa en paz. Todos sangrarán, créeme que lo harán. Temerán mi ira si lanzo el hacha de Leviatán. Todos verán que imparto con rigor. Aprenderás que la mente es la que controla el dolor. Atreus, vas a tener que demostrar tu valor. No frene ante Zeus, ni lo haré ante el martillo de Thor. God of War, el fantasma de Esparta regresa. Aquí la mitología interesa. Nueva aventura, 9 reinos se atraviesan. Un vínculo entre padre e hijo lleno de sorpresas. God of War, el fantasma de Esparta regresa. Aquí la mitología interesa. Nueva aventura, 9 reinos se atraviesan. Un vínculo entre padre e hijo lleno de sorpresas. Vale papás en la aventura en que me embarco. No soy tan débil como te crees, lo remarco. Conocerás el conjunto de habilidades que abarco. La verdad es que me sé manejar bien con este arco. Seré la parca, venga, logro lo que sea. Juro no ser un estorbo y ayudar cuando golpeas o cuando lo creas conveniente. Voy a ser obediente y seguiré las instrucciones que planteas. No me verán venir entre las brumas. Domino el idioma antiguo, puedo descifrar las runas. Sé cuidar de mí por si lo dudas. Llevo haciéndolo casi desde que salí de la cuna. Mi papá es más duro que el cobalto. También lo es conmigo y no me exalto. De momento su pasado me lo salto. Llevemos las cenizas de mamá hasta lo más alto. Sé que solo soy un niño chico, admito. Por eso alguna vez me llevarás a caballito. Quizás para ti ser un dios es estar maldito. God of War, sé que mi papá es tu favorito. God of War, el fantasma de Esparta regresa. Aquí la mitología interesa. Nueva aventura, 9 reinos se atraviesan. Un vínculo entre padre e hijo lleno de sorpresas. God of War, el fantasma de Esparta regresa. Aquí la mitología interesa. Nueva aventura, 9 reinos se atraviesan. Un vínculo entre padre e hijo lleno de sorpresas. Bueno, continuamos con Todo de Nada, continuamos hablando de videojuegos y en esta oportunidad hablaremos de un videojuego, se quiere filosófico, ¿no? Que tiene mucho de filosofía, que tiene una narrativa increíble, parece, también una estética muy sofisticada y que ha marcado, según dicen, a partir de su de su aparición a muchos videojuegos posteriores, ¿no? Entramos a Rapture. Guido, ¿qué es esto? Sí, bueno, BioShock, juego de 2007, ¿no? Como dijo Maxi, es visualmente es impactante, la verdad, para ser un juego bastante viejito ya. Es hermoso, ¿no? Vos estás recorriendo la ciudad de Rapture, pero vamos a contextualizar un poco, ¿no? La historia de BioShock te cuenta toda la historia de esta ciudad a través de la perspectiva de Jack, ¿no? Vos sos una persona que está viajando en un avión. La ciudad de Rapture. Estás viajando en un avión y termina hundiéndose, ¿no? Hay un accidente aéreo y vos terminás encontrando esta ciudad, ¿no? Y está bajo el mar. O exactamente, sea, es una ciudad, o sea, construida bajo el mar. Accidentalmente la encontrás. Accidentalmente. ¿Qué pasa con esta ciudad, no? Es una ciudad ubicada en el fondo del mar, ¿no? Totalmente hermética, construida por Andrew Ryan, ¿no? Que vendría a ser como un emprendedor que quería... Sí, un emprendedor, sí. Mira. Yo lo considero... Interesante. Un... No se dice que es un emprendedor. Un emprendedor, un idealista, un visionario. Ah, bueno. A ver, ¿vos cómo lo denominarías? No sé, porque no lo jugué. Pero yo, teniendo la idea de emprendedor, también es una característica como interesante. Es un emprendedor, no está formado en política, sino viene del mercado, viene del empresariado, a eso entendí. Claro. Cuestión, el flaco este quería construir una ciudad bajo el agua, ¿no? Alejada del mundo normal, regulado, presionado por los gobiernos, ¿no? Quería construir una ciudad libre donde científicos, escritores, artistas... Ciudad libre, bien. Una ciudad completamente libre donde cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? El flaco este es como que su filosofía es individualista pura, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que quiere a través del esfuerzo para alcanzar el bien común, ¿no? Libre mercadista. Se busca como la satisfacción personal, parecería. La satisfacción personal para un fin secundario que es la satisfacción comunitaria, social. Exactamente. Y como no lo podía realizar en el mundo exterior, en el mundo normal, tenía que alejarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta ciudad, esta utopía, ¿no?, de Andrew Ryan termina colapsando, ¿no?, porque el desarrollo tecnológico que tenía la ciudad permitió la creación de armas biotecnológicas, ¿no?, que hacen que los humanos tengan poderes o aptitudes superiores a los de un humano normal, ¿no? Y no están reguladas, ¿no? Como es una sociedad sin gobierno, sin leyes, completamente autónoma, no hay nada que lo regule. Claro, y el problema... No hay moral, dicen, no hay leyes. Y el problema es que encima estos poderes se inyectan, o sea, es como una droga. Claro, es una droga, y toda la población se vuelve adicta o les quema el cerebro, digamos, los poderes, y toda la ciudad colapsa y están, digamos, todos... O sea, es una ciudad marginal donde sobrevive el más fuerte, digamos, termina siendo... Claro. De lo que terminó siendo una ciudad organizada, avanzada tecnológicamente, se convirtió en un loquero sin posibilidad de escape, donde lo único que queda son adictos. Adictos y refugiados, ¿no? ¿Por qué dice ni dioses ni reyes, solo hombres? ¿Es un término de él o es un término de la filósofa Anne Ryan? Es un término sacado de la filosofía de Anne Ryan, que es en la que se basa toda esta historia de BioShock, ¿no? Por eso se habla de que BioShock es una ucronía, ¿no? Que vendría a ser una ucronía es un suceso que pudo haber pasado diferente y que es histórico. O sea, pasa en el pasado y se desarrolla de manera diferente a lo que se dio realmente. Y entiendo como que la realización personal, o sea, no depende ni de dioses ni de reyes, no hay una autoridad, ¿no? Y el hombre o la mujer, bueno, la mujer no sé cómo la tratan. Hay una cuestión de sexismo ahí. Y estamos en los años 60, claro, así que... Claro, pero no... O sea, es un fin en sí mismo. El ser humano es un fin en sí mismo. No dependería de nadie ni de nada. Claro. ¿No? Y por eso este tipo de consecuencias que parecerían distópicas. Porque... Se plantea una utopía y termina como una distopía. Claro. También entiendo yo que el creador de la ciudad piensa que los que están en el mundo exterior son esclavos, ¿o no? Claro, sí. Porque están subyugados a lo que es el orden supremo, que es el Estado o las leyes o... Las decisiones que no son propias. Justamente. Por eso la frase de un hombre decide... Un esclavo obedece. Exacto. Esto es todo de la filosofía objetivista, que yo en un principio pensé que era originalmente del juego, pero no, es de Ayn Ryan. Y es un paralelismo, ¿no? Andrew Ryan, que es el creador de la ciudad, Ayn Ryan, ¿no? Y esto, el hombre... ¿Cómo es? El hombre elige, el esclavo obedece. Claro. ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo lo entiendo sobre la posibilidad de elección, ¿no? Sobre el libre albedrío, ¿no? Albedrío. Sí, realmente estamos viendo un mundo en donde nuestras acciones son realmente propias son, las tomamos nosotros, o las acciones que nosotros tomamos son un suceso de situaciones que nos llevaron a elegir esa cosa, ¿no? Mm. Eso se trata más en la tercera entrega del juego. En el videojuego. Exactamente. Y si, básicamente, si no elegís tus acciones personales, otros la van a elegir por vos. Por lo tanto, no sos libre. Claro, sos un esclavo. Y también, como yo también lo interpreto como que la propia decisión te reivindica y te da un poco el sentido de vivir, de ser humano, ¿entendés? Tipo, elegir lo que vos querés, no tanto por ahí, por lo que te cambia en tu realidad, sino por el propio acto de elegir lo importante que es para las personas. Me parece que me gustaría jugarlo. A vos, Sol, no te copa porque ya que, no, que nunca tocaste un juego, tal vez este... es un juego político. Vos eso es una mentira. Estás estudiando ciencias políticas. Tiene una raíz muy política, por lo que noto. Es un juego que tiene estas características filosóficas, ¿no? Que tiene una narrativa más compleja que un juego normal, pero no deja de ser un juego, ¿no? Vos, al mismo tiempo que estás atravesando toda esta historia, vas descubriendo qué pasó con Rapture, ¿no? Cuáles fueron sus orígenes, qué personas estuvieron en contra, ¿no? De las medidas de Andrew Ryan, los científicos. O sea, vos, amigas, que vas haciendo todo esto, estás jugando, ¿no? Y estás matando adictos. O sea, estás en un shooter es un juego, de tiros, en primera persona, y nada, o sea, estás cagándote a tiros y tirando podercitos, o sea, no es que es tampoco... Yo creo que igual yo lo jugué, no lo terminé, porque justamente me aburrió un poco, me pareció un juego un poco pretencioso. Y que no y que esa pretensión no logra concluir de buena manera, no logra completar esas expectativas. Claro, y también lo que se propone. Y también que es un poco después lo que voy a hablar yo, que es como es un juego que un poco el autor, viste, ya no sé, el creador, como que se llena mucho la boca, como que yo hago juegos diferentes, me gustan las historias diferentes, la filosofía, pero desde el lado de la jugabilidad no, que es un factor muy zarpado en los juegos, es de lo más importante, no transmite eso en realidad. Coincido. Es un shooter como la gran mayoría, claro. Con un poco un par de poderes. Claro, coincido, lo que estamos diciendo nosotros, este contexto filosófico es prácticamente secundario, se podría decir. Sí. Pero completa el juego, lo hace lo que es en realidad. Hablaste de Anne Ryan, que es la filósofa, ¿no? Que parecería que estimuló al creador a que tenga esta filosofía que parecería secundaria también por lo que están contando, ¿no? Y lo que se le indaga generalmente es, bueno, ¿realmente importan los otros y las otras? O sea, ¿estás primero vos y después los otros y las otras? Esto es un poco lo que cae también en la filosofía, ¿no? Generalmente se hace esa discusión, se tiene con esta filósofa o pseudofilósofa rusa, estadounidense, ¿no? Que, recordemos, y para más datos, es la filósofa principal de Trump hoy, ¿sí? Como contaba Guido, individualismo, egoísmo, libre mercado, ¿no? O sea, entra en este sistema y creo que estamos en un mundo, no sé si muy parecido, pero que tiene muchas de estas características, ¿no? Pensar en uno primero, en una, y después en los demás. Aunque sabemos que muchas personas no funcionan de ese modo, ¿no? En relación a esta frase, vamos a escuchar, Guido, ¿qué vamos a escuchar ahora? No sé qué vamos a escuchar. Contame que me lo pasaste vos a mí. Es una parte del juego hoy vamos donde a habla. Un monólogo de Andrew Ryan, que es el emprendedor, como le dije yo, de la ciudad de Rapture. Escucha, es interesante. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? ¿Una granja? ¿Una familia? ¿Un avión? ¿Un accidente? Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar? o a un esclavo. El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Obedece! Último bloque de Todo de Nada. Y Andrés eligió hablar si los videojuegos son arte. O no son arte. O no son arte. ¿Qué es el arte? Pregunta, ¿no? Me gusta, o sea, el arte. Muchas cosas podemos decir que son arte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿es arte? Sí, parecería una obra de Rembrandt, de Picasso. Es que digamos, pero un videojuego. En una definición. Que para mí ya defino bastante el debate, pero si vas a una definición muy cortita y al pie del arte como creación humana, sí, no necesaria para la supervivencia y que busca expresar algo, el videojuego entra perfectamente, ¿no? Yo tengo otra definición. Sí. Obvio, hay un millón de definiciones de arte, pero. Hay muchos criterios que suponen claro, lo que es una obra artística, pero bueno, ese sería. Eso incluiría muchas cosas, Andy. Exacto, bueno. Pero el tema es esto un poco, ¿no? Como que hay un crítico, Roger Ebert, que creo que es medio un viejo medio académico. ¿Viste estos que le gustan marear las cosas? Muy dale, chico, dinosaurio. Filosofía. Y que piensa, y como que dice esto, ¿no? Que considera que los videojuegos sí, no son un arte, o no es un arte valioso, porque, porque no enriquecen las vidas de las personas ni enseñan nada. Uh-huh. Porque depende de la victoria y la derrota. O sea, depende de hacer algo, y sobre todo de responder a lo que te imponen de alguna manera, o sea, entiendo, que hacer las cosas bien o mal, uh-huh, y después en que están basados en el control del jugador, sacándole expresión al autor dentro claro, de la obra. Claro, entiendo. Bueno. Está bueno igual lo que dice, es para tratar de refutar. A ver, claro, y por eso yo agarro tipo estos ítems y voy a desarrollar un poco esto. El primero, que los videojuegos no enseñan nada. Bueno, ya estuvimos hablando, Bauti habló un montón de eso. Ido también, por ejemplo, te pueden enseñar mucho de la historia, temas de reflejos, un montón de cosas. Yo me aprendí la fecha de la Revolución Estadounidense, la Guerra de Independencia, por el Assassin's Creed. Sí, sí, y por otro lado también, esto de enseñar, digo, pero bueno, hay muchas obras artísticas que es lo que te enseñan, digamos. Exacto, por o eso. O sea, la fuente, si vos no sabés el contexto de la fuente de Duchamp, obvio, ¿qué te enseña? O sea, ¿se entiende? Entra a generar una ruptura en la institución arte. Además, ¿no? Como y si... Hay una cuestión, un concepto ahí, pero ¿qué te enseña si no sabes? Y además como que, aunque sea en mi consideración de lo que a mí me gusta en el arte, que yo tampoco sé si buscas que el arte te enseñe algo, que sea lo que te cambie la vida, sino a veces para disfrutarlo y está todo bien. Sí, sí, bueno, no sé si es para necesariamente por un disfrute, ¿no? No, no, obvio, pero... Pero es lo que buscás vos como espectador o como receptor de una obra artística, pero también el arte tal vez no te genera un disfrute. No, o sea, obvio que no. Genera, no, no, no, no, no, pero hay obras que vos la consumís. O sea, por ejemplo, una de las cosas que dice, bueno, ¿qué es arte? Y bueno, una de las cosas es, bueno, que es una expresión, ¿no? Ahí estabas contando eso, es que es algo que uno expresa. Claro. Y que se duplica esa expresión, lo que duplicaría sería la subjetividad del artista en la obra. Claro. ¿Entiendes? Se duplica eso. Como se duplicaba antes, es arte de la mímesis, la representación. O sea, pintar lo natural y que sea lo más parecido posible a ese cuadro, a la naturaleza, ¿no? Ahí se duplicaba eso. Bueno, pero en ese sentido, justamente sí. Otra crítica que se le puede hacer esto es que justamente los videojuegos hasta pueden llevar... A un paso más adelante todavía eso de la importancia del consumidor, digamos, sí. No espectador, porque justo en videojuegos no entraría espectador, sí. Digamos, sino al consumidor de este arte sí. dentro del videojuego. O sea, porque justamente es eso, o sea, un programador, no sé, crea un juego y a partir de eso, o sea, los jugadores pueden hacer un montón de cosas diferentes, ¿entendés? Y desde otro lado, que era parte de estas críticas de este tipo, era que el autor no se puede expresar bien, porque justamente como que está mucho esto del consumidor siendo muy importante. Pero a la vez justamente el autor te expresa un montón de cosas con lo que te deja y no te deja hacer, ¿entendés? ¿Y? Por ejemplo, hay un juego que se llama Operaciones Especiales, en inglés un nombre así, sí. Que es un juego, poner el 2011, que es como... un juego así bélico, pero que critica un poco toda la guerra y todo eso. Y por ejemplo, vos lo primero que haces cuando tomás el mando del juego, tenés como una cinemática y tenés el mando y controlás a tu personaje. La primera situación en la que te encontrás es que un tipo te amenaza y vos tenés un arma, pero que no tenés balas. ¿Entendés? Y vos le apuntás al tipo y el tipo como que se asusta, qué sé yo, pero vos no le podés disparar. Y vos tenés que manejar un montón de cosas ahí y ahí. El autor te está expresando un montón de cosas, ¿entendés? Hablaste de algo interesante, como denuncia. Me parece que también una obra artística muchas veces genera eso, ¿no? Como es crítica, denuncia, claro. Cuestionadora. Y muchos entienden de que la obra tiene que ser eso. Por ejemplo, Adorno, estamos hablando de Escuela de Frankfurt, ¿no? Siglo XX, mitad del siglo XX. Él decía que, bueno, que no sabemos muy bien, digamos, que lo que es artístico justamente es lo que... la ausencia de la definición arte. Claro. O sea, eso lo hace artístico, porque no es muy claro ya en el siglo XX qué es lo artístico y no. Entonces dice, bueno, pero el arte debería ser, por lo menos, denunciar lo que nos está pasando en la sociedad ante los medios masivos de comunicación, ante las publicidades que nos intentan manipular. Entonces tiene que ser un generador de conciencia. Sí, no sí, todas sí. Igual, ahí quedarían muchos juegos de lado, que digamos, no, Mario Bros no sé si genera conciencia. ¿No? Es que es como todo obvio, o sea, en todos los medios vos tenés, no sé, ¿entendés? Rápidos y Furiosos y después tenés claro. Persona, o sea, de Bergman, o sea, como en todo, tenés un montón, con diferentes objetivos, yo tampoco lo critico, para mí son medio válidos todos, pero... Pero justamente eso, o sea, y más o menos el punto principal al que quería llegar era eso, cómo en realidad el autor expresa un montón de cosas dentro de las propias reglas que te ponen en el juego. Yo en cuanto a esto que decía Andrés, de que, bueno, el chabón este decía que el autor del juego no deja su impronta, ¿entendés? O no la expresa bien. A mí me pasa mucho, yo juego una saga de juegos, es como un... O sea, el Call of Duty tiene un side game, digamos. Y, o sea, yo me doy cuenta quién es el que está haciendo el juego según cómo es lo que estoy jugando. O sea, yo siento la impronta del productor porque sé cómo trabaja el chabón y sé en qué hace énfasis y qué no. Y yo sé quién hizo lo que yo estoy jugando. ¿En serio? Sí. Y después, como la tercera crítica, que es que los videojuegos pierden mucho su sentido porque dependen de la victoria y la derrota. O sea, están muy condicionados por eso, como ese sí o no. Sí. Y como que te pone muchas condiciones eso. Pero vos a la vez, por ejemplo, no sé, querés leer un libro de Nietzsche, querés leer un libro de Hegel, así. Vos estás condicionado por un montón de cosas. O sea, vos tenés que, por ejemplo, primero y principal, saber leer, saber interpretar textos, haber leído alguna cosa que te introduzca un poco. O sea, como que también está eso, también en todos los tipos de arte. Sí, digamos, los condicionamientos están. El tema es que... el tema para mí entra ahí en la competitividad. Claro. Me parece que ese es el debate ahí, ¿no? Si una obra de arte tiene que llevarte a competir, a que haya un vencedor o un perdedor, ¿no? Creo que ahí me parece que apunta este hombre que no lo conozco, ¿no? Sí, pero sí, sí. Y eso es cuestionable, me parece, ¿no? Como diciendo, bueno, también qué valores, porque muchas dicen, bueno, también las obras de arte deberían tener un valor moral, ¿no? Para la sociedad. Bueno, como hablamos antes, pueden tener cuestiones valiosas, pero otras tanto negativas. Es que partamos de la base de que los juegos, la industria del juego, no está pensado crear una obra de arte, está pensado crear un producto de consumo masivo. La gran mayoría de la industria, igual, pero hay otros juegos. Obvio. Pregunta, ¿no están hablando como de los gráficos y el tema del, digamos, así, la todo, animación? La animación es increíble. La animación, claro, los juegos son a nivel artístico, sí, son increíbles. O sea, creo que ese es el argumento más a favor que tenés para decir que pero no es solo eso. En un montón de juegos yo verifico que los autores no ponen las cosas de una manera totalmente aleatoria. O sea, hay una forma y hasta utilizan muchísimos recursos de arte para formar determinado juego. Pero lo que yo creo de eso es como que... Como para dar un significado. Claro, pero eso como que también es arte dentro del arte, ¿entendés? O sea, es como que suponete... Eso ya por ahí pasa más al arte gráfico, diseño, lo que sea. Claro. Y como un poco por ahí, acá el foco es el videojuego en sí, como sí, videojuegos, apartándolo un poco de todas estas cosas para definir el videojuego como un arte en sí solo, ¿entendés? Claro. Yo lo veo como un Además, arte interactivo como un todo, igual. Digamos. Claro. El videojuego como un todo lo que es, no solo como lo estético, ¿no? O sea, lo estético, en el sentido de lo gráfico. Porque si hablamos desde lo estético también, hay pinturas que son desde la destreza maravillosas. No, pero solamente eso es, digamos, un criterio para decir esto es arte, la destreza del autor para generar una obra impactante. No, igual yo a lo que iba es que en los videojuegos noto muchísimas cosas que a nivel animación tienen un significado que va con el rol del juego. A eso es a lo que voy. Ahí digo, quizás el significado del arte es la interacción con el videojuego. Sí. No, es que eso también entra. Andy, ¿vos entonces considerás que sí es arte tratando de refutar todas estas ideas? Yo sí creo que sí, el videojuego es un arte. Lo que tiene igual un poco también, creo yo, que lo que le pasa al videojuego es que depende de otras artes, como esto que hablábamos un poco, de no sé, los diseños, la música, todo eso. Y también lo que lo pone en un lugar medio complicado es como que se dio medio un fenómeno donde el videojuego para mí es como un término medio entre el arte y el deporte, ¿viste? Como que también vos podés jugar medio por deporte, por jugar a lo que sé yo. Mm. Y entonces es medio definible como que tienen... o sea, va por esos dos lados y lo vuelve medio complicado. Sí, también me parece que parte ahí la intencionalidad, ¿no? Porque claro, como hablábamos recién, Guido decía, es un producto, ¿no? O está pensado como un producto dentro de la mercadotecnia que es la sociedad. Entonces, si la intencionalidad no es ser un producto o no es ser una obra de arte... Será una obra de arte. Si los que la están craneando la piensan primero para que tenga más que nada un efecto económico y de ganancia, no termina no siendo una obra de arte. Pero el tema es eso también. O sea, con los videojuegos es como bastante. Digo, no se pregunta. Pero como también como muchas de las otras artes tienen una industria detrás, ¿entendés? Sí, hay una industria. Y entonces está la industria mainstream que se le llama juegos AAA, que son los juegos, por ejemplo, no sé, el FIFA, o sea, por las compañías más famosas, qué sé yo. Y después tenés otro mercado, que es el mercado indie, que son equipos mucho más chicos de producción, qué sé yo. Son por ahí, nos juntamos nosotros cuatro y nos ponemos a hacer un juego todos nosotros, ¿entendés? Claro. Y generalmente esos juegos, no creo que no es por esa casualidad, justamente esos juegos son los que más tocan estos temas, ¿entendés? Por ejemplo, hay un juego que juego yo que es medio indie, que está muy bueno, lo recomiendo, es muy divertido, que se llama Undertale, que es del 2016, que tiene todos unos es un juego con 8 bit porque está hecho por un tipo solo. Sí. No tenía, viste, mucha vida. Digan que es 8 bit porque por ahí no se entiende. Claro. 8 bit es como el Mario Bros, digamos. Claro, claro. 2D, o sea, sí, con gráficos bastante. Yo aprendí eso pixeleados. Hace re poco. Y claro, hay otro juego que se llama La Paradoja de Stanley. Pero dale, decilo. Bueno, y lo que tiene copado este juego es que te cuenta una historia muy interesante, tiene un humor, y después la otra cosa muy piola es que vos te encontrás con enemigos, digamos, y vos podés elegir si matarlos, o sea, como que hay un sistema de pelea, todo, o vos podés hablar con ellos. Y muchas veces, tipo, hablas y ellos, es como que perdés turnos porque es por turnos, ¿no? Y vos perdés turnos y ellos te hacen daño, qué sé yo, pero vos hablas y hay una manera de pasar el juego que es hablando siempre, ¿entendés? O sea, Después entiendo que hay juegos como de construcción, ¿no? Como sí. Es una ciudad, o sea, que no es de competencia. No sé si hay competencia ahí, o sí. Es que... O mantener una los Sims, que era, había, es mantener una familia, es generar una ciudad, ¿no? Y los Sims no es competitivo porque no estás compitiendo contra alguien, pero es como que estás compitiendo con tu propia... Con vos mismo, ¿entendés? Claro. Ahora sí puedo mantener, o sea, a si hay un ganar o perder, y, pero bueno, pero no hay una cuestión de voraz. Pero lo podés hacer competitivo, suponete. Claro. Podés decir, quién llega más rápido a... construir tal casa, juntar esa plata, ¿entendés? Como que todos, claro, los juegos, y para mí es cuando sale el deporte, como que todos los juegos, si vos querés, obviamente, o casi todos los juegos, lo podés llegar a volver un deporte, ¿entendés? Un deporte. También, ahora. O no solo es una obra de arte, sino que es un deporte. Obvio. Ojo. O sea, igual la industria de juego como deporte ahora está creciendo un montón y ya te diría que... Igual yo creo que tiene su techo, ¿eh? No. No, yo creo que no. Para nada. O sea, podemos sintetizar que los videojuegos... no solo tienen cuestiones muy positivas para nuestras capacidades cognitivas, sino además pueden ser una obra de arte y hasta un deporte. Claro. Obvio. Justamente. ¿Qué juegos recomiendan? O sea, bueno, ¿qué juegos están que podemos...? Yo recomiendo Cuphead, un juego de a full. Tipo, o sea, fueron dos hermanos que se pusieron las pilas, sacaron un juego... Está todo dibujado el juego, tipo, a mano. Es un juego dibujado a mano, juegazo mal... Y tipo, o sea, le fue muy mal por la piratería, pero es un juegazo, así que yo recomiendo que por lo menos bajen lo trucho y jueguenlo, pero si lo pueden comprar, cómprenlo, pero vale. Si no, aunque se bajen, se lo trucho. Andy. Bautista, nos van a cerrar la radio por tu culpa. si quieren algo así más filosófico, más de ese estilo, les recomiendo Undertale, y si quieren jugar algo para divertirse, qué sé yo, jueguen al LOL. Y agréguenme. Yo recomiendo el BioShock Infinite, la tercera entrega. Yo creo que ese juego me gustaría conocerlo. Y yo voy a recomendar el Pac-Man y el FIFA 95. El FIFA 95. El Sega. En el Pac-Man aprendí que todos tenemos nuestros propios fantasmas. Y tenemos tres vidas. Esto fue... Ah, Sol, ¿querés recomendar algún juego? Yo lo único que jugaba, el único que jugaba era en el celular el Letroca. No sé si cuenta. El más aburrido de todos. Ni idea. Matías, ¿querés recomendar algún juego? No juega hace mucho, Matías, no cuenta. Pero Matías sí con la consola la tiene. Un choque. Matías me entiende. Bueno, ¿algo más? Todo por ahí, creo. ¿Esto es todo de nada? Esto es todo de nada. Capítulo 16, videojuegos. Adiós. Chau, chau. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada.